que molesta y molesta. Yo tengo un maridito que molesta y molesta. Si voy donde un amigo con cantaletas llega, si miro a algún muchacho rezonga como fiera. Si lo celo se enoja, si no lo celo friega. Pobre de las mujeres que sin saber se casan, de novio mandan rosas, después las uñas saca. Pobre de las mujeres que sin saber se casan, de novio mandan flores, después las uñas saca. Dale, dale, con el palo. Salga yo a la tienda, la fama se calienta conmigo. Si la vecina llama, se calienta conmigo. Si la vecina llama,